Estrella Sonora. Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al Rock, un programa hecho al justo volumen de... tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar, invocando a las estrellas del rock. Que en la región de Tarapacá, Chile y el mundo, estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestra querida señal. La señal con que usted se hace amigo del mundo a través de www.radionuevavictoria.com. Recuerden, www.radionuevavictoria.com es el lugar de encuentro todos los de lunes a viernes desde las 21:30 en adelante. Estamos junto a Pasas al Rock y hoy estoy rodeado de amigos que han venido a visitar las Pasas al Rock, queridos amigos, y estamos junto a los amigos de Guayaba Stone, y le damos fuerte el aplauso. Qué linda visita hemos tenido hoy, este día martes 12 de enero, ¿estamos, no? 12 de enero, ya, estoy súper claro, 12 de enero, martes, es que no quería decirlo, en mala suerte. Martes 13 de enero del 2015, estamos junto a Guayaba Stone, bienvenidos chicos. Gracias por la invitación, gracias señor Cristian Balacina. Gracias. Mister Balacina. Gracias. Oye. En realidad es una casa, de verdad es una casa. Sí, señor. Exactamente, estamos llenos de sabor. Lleno de sabor. Lleno de sabor frutal para este verano que está todo pasando, por lo que se percibe en el aire, por lo que se ve semana a semana, con harto eventos, bandas, grupos. No, sí, está todo pasando en este verano. Oye, yo les cuento, queridos amigos, que nuestros amigos de Guayaba Stone vienen con un combo guayabero, señor. Ay, ay, ay. Un combo guayabero. Le voy a pedir a Azú que presente de qué trata este combo y cómo la gente que esté escuchándolo, los radioescuchas de La Nueva Victoria, pueden saber cómo ganarse. A ver. Bueno, a los radioescuchas le contamos que hoy traemos un combo guayaba. ¿Qué es el combo guayaba? ¿Cómo? Me están viniendo a vender fruta ustedes aquí, ¿no? El combo guayaba acá, bueno, algo que hemos preparado con mucho cariño para la gente que nos está siguiendo. Y consiste en una bolera, Guayaba Stone, por supuesto, y dos LPs de bandas locales. Me gustó el regalo, oye. Entonces, muy querido, sí. Dos LP de bandas locales más, sí, más una bolera. Así es. Ya, bueno, los discos son de Los Asesinos de Marilyn, que hace poquito sacaron su nuevo disco y que le ha ido súper bien. Un disco súper cristiano, súper amoroso. Ya. Y el otro es de la banda Chiset. Chiset, así es. También recién salió, así que son súper buenas creaciones para que los auditores se motiven a participar. Y ¿qué es lo que tiene que hacer para ganarse el combo guayaba? ¿Es combo acá completo o los discos primero y la bolera después? Combo guayaba, todo junto para un solo ganador. Todo junto para un solo ganador. ¿Y sí, qué es lo que tiene que hacer para ganarse? Y vamos al tiro al grano, ¿eh? ¿Qué es lo que tienen que hacer para ganarse el combo guayaba? Ori les va a contar qué deben hacer para ganar. Atención, bueno, vamos a regalar este primer combo guayaba. Vamos a elegir en realidad el saludo más sabroso, más frutal que recibamos en cualquiera de los dos perfiles de Facebook, de La Nueva Victoria Online o Facebook/Guayaba Stone. Ya. Los que nos saluden y pongan el saludo más sabroso, frutal, lleno de colores, se van a llevar este primer... Exótico se lleva, este de Guayaba Stone, polera y disco. Polera y dos discos. Van a ser los más exóticos del verano con este primer... Este va a ser el primero de los combos que vamos a regalar. Vamos a ir tirando pistas día a día de cómo llevarse otro y ser el más tapizado del verano. Oye, ¿quién le hizo la polera, chiquillo? ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? Sí, por supuesto. ¿Goyoto Poleras? Excelente. ¿Goyoto de nuestra casa radial? Sí, a quien acudimos en realidad buscando a alguien también que esté aportando a la escena, más que ver precio, ver cómo lucrar. En realidad buscamos a alguien que fuera invisible, que esté apoyando. Y Goyoto es un ser bastante identificado en toda esta fauna local. Bien. Oye, también tenemos otro invitado aquí en Pasos al Rock, el señor Alberto Díaz Parra, presidente de la Mita Músicos Independientes de Tarapacá. Bienvenido. Tampoco había venido usted para acá, pues. No. Sí, solamente la inauguración. Ah, tiene razón. A tomar vino nomás vino el junto con Ori de Guayama Stone, que también vinieron a tomar vino. Sigamos tomando vino. ¿A qué se debe tu visita, Alberto? ¿Qué novedades tienes que contarnos? Bueno, la verdad es que estamos preparando ya el lanzamiento del año, del 2015, y vamos a comenzar con una serie de conciertos, o continuar más bien, los conciertos en la Casa de la Cultura de Iquique. Vamos, este viernes vamos a hacer el primer concierto en la casa, como concierto en la casa en verano. Oye, ¿y hay alguna papita respecto a eso? ¿Van a grabar las presentaciones? ¿Y qué va a pasar con esas grabaciones? Bueno, tú sabes, como las del año anterior, tenemos patrocinadores a RTC Televisión. ¿Ya? Entonces vamos a grabar lo que se esté produciendo ahí, vamos a registrar, y luego RTC va a editar y va a lanzar el programa. O sea, más o menos es parecido a lo que sucedió el año pasado. Claro, es una continuidad del año pasado, porque fue bastante exitoso. O sea, la gente del canal, muchos de los funcionarios han quedado re contentos, porque obviamente estos programas que se hicieron abrieron el espectro del canal y sobre todo para la gente joven. Además, oye, ¿cuál es la parrilla programática para este primer viernes de la mitad? Hasta el viernes 6 de marzo, claro, que vamos a terminar con un homenaje al Día de la Mujer. Ah, qué bonito. ¿Cómo podríamos decir una balada para una joven palestina, una cosa así? Algo así. ¿Ah? Oye, ese es el día. O una balada para una joven embarazada. También. ya que está tan de moda la cosa. ¿Ah? Está tan fértil el panorama. Claro, yo creo que fue el terremoto. ¿Fue el terremoto el que causó? Fue el terremoto entre reconstrucciones pendientes, también hasta Guaguas también trajo para perseverar. Sí. Preservarnos como raza. Es que había, claro, que había que hacer algo durante la pala, sí, del terremoto ya. Había que pasar el apocalipsis. De alguna forma, ¿no? Cucharita y todo eso, ya. Y todo eso. Oye, Alberto, cuéntame, esto de la mitad entonces se va a hacer con una parrilla que ya está definida, o eso se va a definir por semana. Bueno, vamos definiendo la semana a semana. Tú sabes que acá no estamos en Gringolandia, así que la cosa es bastante más complicada, ¿ya? Los grupos muchas veces te dicen sí, después dicen no. Te dicen no, después se enfermó el baterista, se enfermó el bajista, hace el guitarrista. Tengo frío, ¿no? Algunos le da pena, claro. Sí, pero esas son cosas que suceden en nuestro Iquique. Cosa, claro. Entonces empezamos, digamos, una semana, y esta primera semana va a ser 3R. ¿Ah? Es decir, reggae, ajá, rap y rock. Reggae, rap y rock van a tener entonces este fin de semana. Este primer viernes de conciertos de verano en la casa. En la casa de los conciertos de la Anita. Oye, y es bien interesante que se den también como plataforma, se van a conocer nuevos grupos además. Bueno, siempre. Ya llevamos más de 28 grupos que han participado en las actividades de la Mitra, digamos, que han estado tocando. Oye, Alberto, si seguimos nuestra conversación, te puedo adjuntar que fue muy fructífero el año pasado, pero siempre, siempre en estos eventos, por ejemplo, el vecino que reclama por la bulla, que esto no es música, esto no es arte, ¿cómo es posible que los músicos estén tocando en la calle? ¡Qué ordinario! ¿Qué pasa con la gente que reclama por reclamar? ¿Qué se hace en estos casos? Porque con un palo no le podemos dar a la cabeza y que no pase nada, ¿no? Bueno, tú sabes que a veces se da, como se nos dio una vez el año pasado, la tormenta perfecta. Estaba jugando Chile, había un partido internacional, había un dueño local que obviamente había traído una gran pantalla, quería que la gente fuera a ver el partido. Por el otro lado estábamos nosotros haciendo la actividad en Baquedano, y teníamos un grupo metalero que estaba muy entusiasmado. Entonces, sí, bastante. Claro, y el dueño local estaba un poco arriba de la pelota. Todo eso se fue. ¿Estaba literalmente arriba de la pelota? No sabía eso yo. Claro, saltando arriba de la pelota. Ah, ya. Además, saltando, claro. Entonces, eso, claro, llevó la cosa a un momento que fue fuerte, pero que llevó a que este tipo. Thank you. eso fue importante, fue como una batalla que se dio ahí, se avanzó, y después no tuvimos más problemas. Incluso la gente echaba de menos los recitales de la mitad. Yo me encontré con varias gente que en algunos eventos que circulaban ahí por el sector y decían, oye, ¿cuándo vuelven a tocar en vivo? Se echa de menos. La gente se acostumbró un poco. Bueno, se acostumbró, claro. Y después de que nosotros terminamos con los recitales, la Casa de la Cultura siguió produciendo otros eventos y funcionaron bastante bien. Entonces creo que nosotros como Mita logramos abrir ese espacio y ya es una necesidad y hay que seguir desarrollándolo. Entonces también, por otro lado, aprendimos varias cosas sobre sonido, sobre manejar los espacios, sobre hacer la convivencia pública y todo eso, que también es una cuestión que requiere un cierto expertizaje. Y las bandas están aprendiendo que tienen que ser capaces de manejar el sonido de acuerdo al espacio real en el que están tocando. ¿Fija? Ah, claro. Están insertos dentro de un programa de televisión. Por ejemplo, al estar inserto en un programa de televisión, tienes que considerar que hay una cámara, hay que considerar que hay un frente, tienes que tener una puesta en escena, los músicos tienen que dialogar entre sí. Es decir, una serie de situaciones que los músicos en general no están acostumbrados. ¿Y por qué? Porque aquí la música se hace básicamente en 3 o 4 pubs, ¿fica? Donde tú empiezas a tocar más o menos a cualquier hora, ¿ya? No tienes que tener una disciplina escénica, no hay un espacio donde el grupo se pueda mover. Y eso ha acostumbrado un poco a cierta mecánica, que todos estábamos acostumbrados a esa mecánica. Entonces, cuando nos ponen o logramos conseguir otra situación, tenemos que aprender de eso. Y en eso, digamos, estamos. Las bandas han ido aprendiendo, han ido entendiendo. ¿Por qué? Porque después se han visto en televisión. Eso es. Eso entonces, es. Cuando se ven en televisión, se dan cuenta de lo que ha pasado. Oye, yo veo que el Ori vino aquí a trabajar, no vino a relajar, si trabaja y escribe, la suyina nota y nota. Hay que adjuntar que Guayaba Stone también son periodistas que se dedican parte de su tiempo laboral a lo que es Guayaba Stone. ¿Podrían contarnos más o menos, adjuntando lo que decía Alberto, cómo surge, cómo nace el espacio guayabero en la red, chiquillos? Bueno, esto se remonta al verano, fue el verano, ¿no?, de 2014. Estábamos 10 de la noche, apareció una guayaba flotando en que me dijo, construye una página. Una compañía. Me di cuenta que estaba muy borracho. Y no era mi página. No, mira, yo creo que este proyecto nace de la misma raíz de la que nacen varios proyectos. De hecho, ¿ya? El 2014 estamos terminando con 3 proyectos nuevos en cuanto a medios para cubrir. Es verdad. Bandas. Uy, vi un punto ese. Excelente. La raíz del interés musical, principalmente. Claro. A todos los que estamos acá en el proyecto nos gusta la música, tenemos amigos, vibramos con el rock en general, también con las bandas. De ahí viene Guayaba Stone, un poco parodiando en este sueño ebrio. Ah, fue un sueño ebrio, de verdad. No, un día conversando. Era como una Rolling Stone, pero más sabrosa. ¿Por qué sabrosa? ¿Por qué exótica? Porque en realidad todos los sonidos que hay acá en la región de Tarapacá son bien raros para un lugar ubicado en el norte de Chile. O sea, sí. Tener psychobilly, punk, rock, metal, toda esa fusión, al final transforma en un fruto bien extraño. Entonces, por eso que viene el Guayaba Stone un poco también agarrando para el deseo esta revista tan famosa mundialmente que es la Rolling Stone, la cual nunca vamos a llegar ni a los talones de tener un equipo como ese ni el papel. Pero esta vez va a ser un medio de comunicación completamente online, o tiene pensado alguna vez sacar alguna publicación en papel. El papel sí, grande, no, sí, el papel chico. Está bien informado, Cristian. Sí. De hecho, Guayaba Stone nació pensando en ser un medio escrito. Papel. Y para eso estamos trabajando un poco. Uy, hasta pega eso. Para recuperar el objeto, el fetiche de tener algo impreso, sí. No por tenerle mal a los arbolitos, sino para dejar evidencia física de alguna revista. Es que la vieja escuela es tener, por ejemplo, en alguna época que me compré la Rock and Pop de esa. Sí. Uy, se me cae el cambio. ¿Quién no tenía una revista? O la Rockaxi, impresa, linda, excelente, súper bonita. Hacia allá queremos apuntar. El tema es que no hemos demorado un poco más en ese camino, pero es complicado. Sigue siendo el norte. Oigan, chiquillos, antes que sigamos esta linda y conversación junto a Alberto Díaz Parra y Guayaba Stone, salió verso. Podemos irnos a la música, ¿les parece? Vamos con este tema de un grupo que se llama La Rubia, o sea, el tema de La Rubia, y el grupo se llama Parte Buena. ¿Por qué es este grupo? Se lo voy a contar a la vuelta, pero escuchemos primero a Parte Buena. Esto es La Rubia, y lo escuchas en Pasas al escuchando era La Parte Buena con La Rubia. Yo les voy a contar a ustedes que nosotros, junto a Norte Detonante, se nos ocurrió una idea tan grande, oye. Hacer un programa desde la sala de ensayo, yo les digo, lo único que les digo es que el grupo de fondo puede ser que nos dé una sorpresa este próximo domingo subsiguiente, no este, el subsiguiente, con los chicos de Parte Buena. Yo también les quiero contar, amigos míos, que a esta hora nos está escuchando Babilonia, le digo al tiro, Bárbara Freire, que dice, manden saludos a Babilonia Fotos y Producciones, le mandamos un saludo a Bárbara Freire de Babilonia Fotos y Producciones, al incansable Pampino Calichero, a ellos dos les decimos que se pueden ganar el combo o no se pueden ganar el combo, Ori. Por supuesto. ¿Y qué tienen que hacer para ganarse el combo Polera, Wea, Bastón, más discos? Mira, tienen que solamente mandar un saludo sabroso, frutal, un saludo lleno de colores, a través del muro de Radio Nueva Victoria Online. Radio Nueva Victoria o Guayabastown. Sí, ya, y por los dos. Y el que quiera publicar en Pasa al Rock, también lo puede hacer, ni también un problema. Está donde quiera. Participando todo lleno ya, y va a ser oye, un ¿cómo, afortunado. Oye, ¿cómo en una hora no van a poder ganarse una polera con dos discos? Después alega la gente que no ganan nada y la, la, la, la. Aparte de que los discos están buenos. O sea, sí. Ese disco llamado El Diablo es Magnífico. Es bueno, suena bien. Buen disco. Y el de Chisel también, estábamos esperando porque... Entiendo que fue grabado hace 2 años y como recién... Lo remasterizaron. Exactamente. Así es. Oigan, queridos amigos, juntando también que está aquí Alberto, la escena musical, ¿cómo la ven ustedes? ¿Ha crecido en estos años que se han dedicado a la música? ¿Se ha estancado? ¿Cómo la ha visto don Alberto? Partamos por allá, por Alberto, y ahí nos damos la vuelta. Bueno, yo creo que sí ha crecido bastante la escena musical. O sea, creo que se ha ido... De a poco profesionalizando esta misma posibilidad que la gente pueda grabarse, hacer sus propios demos. Eso cambia mucho porque ya te pone puntos de comparación. ¿Sabes? Y si tú ves, antes no hay como un vacío en la historia 80, 90, hay muy poco. 70, casi ninguno. Bueno, y hacia atrás, claro, menos. En cambio, en estos momentos hay una gran cantidad de discos, digamos, en los distintos niveles, desde demo hasta ya obras ya masterizadas. Eso. Entonces, por otro lado, lo que decía aquí de Guayaba, de estas músicas, de estas mezclas que se dan en Iquique, yo creo que es re interesante porque realmente no veo que haya ningún, por ejemplo, estilo dominante. Y eso es verdad, bien. Y eso es una cosa sana. Significa que la gente está trabajando y está buscando, está mezclando. O sea, tal como es Iquique, que es una gran mezcla de gente, de razas, de... Multicultural. De trabajo, multicultural, multiétnico. La música tiene ese carácter acá. Y es natural que lo tenga. Entonces, no se dan estilos puros. En general. Y eso es lo que yo encuentro que es muy, muy interesante. O sea, estamos haciendo una música que realmente está respondiendo a la época. Es la época de las grandes mezclas. Ese término en concepto se dice hibridación, que es el conjunto y asociación de varios estilos, hibridación cultural en este caso. Tiene que ver igual incluso con la guayaba, con la Nueva Victoria, con todo lo que está sucediendo. ¿Qué opina usted, señor Ori González, a voz autorizada hace tiempo ya que ven hincando el diente a los grupos y a hacer un medio de comunicación? Sí, es uno que es algo que se descubre. Nosotros nos aproximamos desde el periodismo de alguna forma, ya hablando de temas más serios, podríamos decirlo. Desde el periodismo nos aproximamos a través de esta fruta a los muchos frutos que hay en la región. Y tú te lo vas encontrando día a día a través del reporteo, a través de la gente que te escribe, de la gran cantidad de discos, sobre todo 2014. Yo creo que fue un muy buen año para la música, si tú lo numéricamente al menos, si lo querés contabilizar. Claro. En bandas, haciendo trabajos, terminando discos o en proceso de grabación, fueron bastante. Lamentablemente, mal endémico puede ser, o histórico. Muchos discos, quizás falta de espacio, que es una realidad incontestable. Oye, ¿qué pasa con el cine Tarapacá? ¿Suñino, usted quiere decir algo? Dígalo más. Bueno, para cerrar la idea del fructífero año... plenamente acá con los otros dos invitados, que en realidad fue súper bueno para todas las bandas con los procesos creativos y todo, y también con los otros frutos, como calificamos nosotros, porque nosotros en Guayaba calificamos la música. creación de nuevos medios dedicados a la difusión de la cultura y la música. Eso es bueno. Y para nosotros igual es bien importante, porque nosotros partimos la aproximación a este proyecto por la misma amistad que tenemos con varios actores locales que se dedican al tema musical, que siempre nos comentaban que les faltaban ventanas para difundir su trabajo, o cada vez que hacían una tocata o cosas claro, así. Claro, no había medios para cubrirlos, que es importante también en una escena. Entonces yo creo que igual en eso es súper importante, las puertas siempre van a estar abiertas para los músicos y bueno, seguir dándole nomás, porque este 2015 sea igual de fructífero que el anterior. Y arriba la guayada y las pasas y la nueva victoria. Oigan, miren, ya tenemos los primeros saludos. Les voy a contar, Bárbara Freire dice... Un saludo a Guayaba Stone, lo más grande, lo más sabroso. Uno. Y el señor Pampino Calichero también dice un saludo. Aguante, queridos amigos, por todo lo que están haciendo en aquí. Un gran abrazo, compañero. Muy buen programa y la radio. Faltaba una radio para la música local. Ellos ya están concursando, me imagino, por el... ¿Sí o no? Totalmente. Ya, pero póngale más ahora. Tiene que ser un saludo mucho más exótico, claro. Con más frescura. Hola. Como es la guayaba. Que salga jugo, dice Alberto. Como somos todos acá. Con harto jugo para que se gane en buena lid, como diría mi abuelita, el Guayaba Stone. Dígame, Alberto, ¿qué quiere decir usted? Sí, mira, yo creo que ese problema del espacio, ¿cierto? Los espacios para tocar. Es una cuestión que es muy cierta, pero también hay que cambiar el concepto sobre los posibles espacios donde la música se tiene que desarrollar. Eso es verdad. Porque si pensamos que solamente es el pub, ya, aunque tengamos 30 pubs, van a estar tocando las bandas ahí, pero vamos a estar trabajando con un público de 18 años y más. Dentro de los caminos al Wilkirazú que hicimos dos que fueron bien, bien importantes en cuanto a abrirse a nuevo público. Al uno, colegio. El que hicimos. ¿Cierto? En el Centro Cultural del Hospicio. El lindísimo, súper bueno. Ya, que tuvimos en la mañana, en dos rondas, tuvimos 500 niños. 500 niños. ¿Cierto? Y con un espectáculo que tuvo un poco de blues, de rock, de jazz, de rap, ¿okay? Condensado en 40 minutos. Entonces los cabros chicos, bueno, ahí Mr. Balacina pudo sentir el cariño. Oye, el cariño de los jóvenes. Es que los niños se acercaban a abrazar y decían gracias, así como que muy agradecidos por la oferta musical que tenían, que no están acostumbrados a eso. Y los, más encima que lo sacaron de clase, o sea, más contentos estaban todavía. Pero lo interesante de eso es que esa mancomunión fue en Guara. Eso fue mejor todavía. Entonces en Guara, y además a mí me resultó muy simpático ver que los músicos estaban extrañados por el viento que había en el desierto. Claro, uy, mucho viento. Por el clima y por todo. Anda a cantar a Guara, justamente. Fuimos a cantar a Guara, sí. Y fuimos muy bien recibidos en Guara. Sí, excelente. Tema, si querían escuchar otro tema, ¿ah? Claro. Y la mitad del público dijo no. No le había gustado, no querían más de ese grupo. Y fue así espontáneo. Entonces, claro. Eso es interesante, ¿verdad? Eso es crítica también. Pero esos espacios espacios. Entonces, si nosotros como músicos no pensamos que están ahí, que están los gimnasios, que están los teatros, que están los amfiteatros, sí, que está están la calle, los patios, la calle, que la están calle. Los patios, que está la calle, ¿te fijas? O sea, ¿por qué no se puede hacer música en los recreos, por ejemplo? O después de, después de la hora de colación, que siempre queda una hora ahí muerta. ¿Por qué no trabajar ahí? ¿Ya? Entonces, estamos nosotros entrando en conversaciones con distintas autoridades para poder ir materializando esto, sí, porque esto requiere que los músicos se muevan, ¿cierto? Hay que darles un apoyo y que no sea gratis, que no sea a puro sacrificio, porque esa es la otra cosa, claro. Que haya una retribución, aunque sea modesta, pero tiene que haber esa. Tiene que haber retribución, sí. O sea, que tú no pierdas, ¿te fijas? Y lo otro que estamos haciendo esto de utilizar la televisión como medio también. Como un medio, ¿te fijas? Que realmente te hace llegar la imagen y el sonido a miles. Oye, es importante. Ese es un espacio. Sí, es verdad. Ese es un espacio. Además, como adjunta también Ori González, el La Guayaba Stone también viene a formar parte de un nuevo espacio que antes no existía, como es una revista cultural. Adjuntando también lo que están haciendo los amigos de Fidelio, también están desarrollando ese tipo de área. Sí. Y antes no había eso. No digamos que cierto diario en su columna cultural ayuda a la cultura. No, yo eso no lo encuentro. Con todo respeto a los periodistas que trabajan ahí, que yo creo que sí hacen un aporte, los periodistas, pero el diario no hace ningún aporte de ese tipo. No hay que creerle nunca a los periodistas. Jamás. Sí, no, y Fidelio aprovechó a mandar un saludo a los guayaberos, está, comparte un satélite común que sí, es Fabián Ceja. Que estuvo invitado a este programa también. Sí, ¿no? Sí. Estuvo el viernes. Sí, Fabián tiene ese poder de transitar en los dos mundos. Pasa, ¿eh? Sí, él se transmuta muy fácilmente. Gran aporte que ha realizado nuestro proyecto, se encargó de levantar la página, nos apoya en fotos, así que la mejor de las suertes para Fidel. Yo, escuchando a Alberto, que tiene una mirada también desde el punto de vista de, no sé si es la palabra dirigenciada, de representante de los músicos, también como público y pensando el tercer elemento que son los niños, hay una necesidad también de generar un registro adecuado en internet. O sea, esos mismos alumnos que te escucharon tocar una vez en un auditorio, después cuando vayan a buscar en el ciberespacio, que es donde están pasando todas las cosas, sí. Hay un deber, o al menos tiene que haber una intención de las bandas de estar en las distintas redes, estar en SoundCloud, hay uno que está en River Nation, también, además. Bandcamp, o sea, de generar un registro, porque nos pasa, por ejemplo, nosotros cuando generamos contenido tratamos de armar una nota con fotos, hipervincular el link en YouTube o poner los discos en SoundCloud, y muchas veces ese registro no es parejo en todas las bandas. Entonces hay que tener una conciencia de que para existir hoy en día hay que existir también en internet de manera adecuada, ocupar bien las redes, y sobre todo pensando que y antes no había eso. No digamos que cierto diario en su columna cultural ayuda a la cultura. No, yo eso no lo encuentro. Con todo respeto a los periodistas que trabajan ahí, que yo creo que sí hacen un aporte, los periodistas, pero el diario no hace ningún aporte de ese tipo. No hay que creerle nunca a los periodistas. Jamás. Sí, no, y Fidelio aprovechó a mandar un saludo a los guayaberos, está, comparte un satélite común que sí. Es Fabián Ceja. Que estuvo invitado a este programa también. Sí, ¿no? Sí. Estuvo el viernes, sí, Fabián tiene ese poder de transitar en los dos mundos, pasa, ¿eh? Sí, él se transmuta muy fácilmente. Gran aporte que ha realizado nuestro proyecto, se encargó de levantar la página, nos apoya en fotos, así que la mejor de las suertes para Fidel. Yo, escuchando a Alberto, que tiene una mirada también desde el punto de vista de, no sé si es la palabra dirigenciada, de representante de los músicos, también como público y pensando el tercer elemento que son los niños, hay una necesidad también de generar un registro adecuado en internet. O sea, esos mismos alumnos que te escucharon tocar una vez en un auditorio, después cuando vayan a buscar en el ciberespacio, que es donde están pasando todas las cosas, sí. Hay un deber, o al menos tiene que haber una intención de las bandas de estar en las distintas redes, estar en SoundCloud, hay uno que está en River Nation, también, además. Bandcamp, o sea, de generar un registro, porque nos pasa, por ejemplo, nosotros cuando generamos contenido tratamos de armar una nota con fotos, hipervincular el link en YouTube o poner los discos en SoundCloud, y muchas veces ese registro no es parejo en todas las bandas. Entonces hay que tener una conciencia de que para existir hoy en día hay que existir también en internet de manera adecuada, ocupar bien las redes, y sobre todo pensando que el acceso hoy en día, la forma de hacerlo está unas tecleadas, ¿cachai? Saber cómo armar bien un perfil, cómo relacionarte con tu público. Oigan, chiquillos, está muy interesante el debate aquí en Pasa el Rock, pero vamos a la música, ¿les parece? Compartamos algo de música a esta hora cuando ya son 22:14 y vamos a dedicarle una canción. Esta es una balada para las jóvenes embarazadas que tenemos aquí en Pasa el Rock. Esto es La Banda del Comodoro, balada, ya no se llama Para una Joven Palestina, para una joven embarazada, y lo escuchan aquí en Pasa el Rock. Recuerden, concursar, queda 45 para saber quién se va a llevar la polera, el set de Guayaba Stone. Los saludos tienen que ponerles ahora el saludo. Un saludo para mis amigos que me están escuchando. Eso no es un saludo, amigo. Tienen que saludar. Oiga, todo el sabor frutal. Póngale algo de color. Póngale jugo. Como es claro, póngale jugo. Sabor. Esto es entonces La Banda del Comodoro, una balada para una joven embarazada. Pasas al Rock, el debate está interesante. interesante junto a nuestro amigo de Guayaba Stone y Alberto Díaz Parra, presidente de los músicos independientes de Tarapacá. Yo le cuento hasta ahora, queridos amigos, que nos acompaña nuestro amigo de Norte Detonante, Sala de Ensayo Iquique, Haz Todo el Ruido que Quieras, inaugurando un nuevo espacio que se transmite todos los domingos a las 22 horas, que se llama Haz Todo el Ruido que Tú Quieras. La banda que pasamos el primer capítulo fue Cromo 44. Están todos pidiendo que por favor lo subamos a internet. Lamentablemente, el acuerdo con Norte Detonante es pasarlo por la radio. Así que el domingo lo vamos a volver a repetir. Ahora podemos hacer una excepción y pasarlo por interno para que lo podamos escuchar. Así que no se preocupen, guayaberos, para que hagan la nota. Si ustedes quieren, si ustedes tienen algo que hacer, lo podemos escuchar interno, ¿no? ¿Puede? Sí, sí. ¿Por qué no? Hacer una cosa con harta guayaba. Chiche de guayaba. Chiche de guayaba. Oigan, chiquillos, juntando justamente esto de los espacios nuevos que se están abriendo, que es lo más interesante, el fenómeno más interesante que se da en este 2015, son los espacios virtuales que se abren, como la radio, como Guayaba Stone, como los conciertos en la casa. ¿Alguien me podría explicar por qué el cine tarapacano se utiliza? ¿Alguien sabe por qué? Yo sé que, o sea, faltaban los permisos, pues, por el tema de seguridad, ante un eventual terremoto, tsunami, por el tema, creo que había una sola salida de emergencia. Ante el evento de que se abra la tierra y se trague la ciudad, no se puede ocupar no se puede ocupar. Creo que lo ocuparon una vez en verano. Para la inauguración y para una obra, creo que hicieron. Para la gala navideña. Pero no lo han ocupado más. Una gala de orquesta. Una gala de orquesta navideña. ¿Cómo se llama? Me parece en una de estas graduaciones de fines de año. Eso tenía uno de los fines de, era ese, era trabajar, digamos, para todas estas necesidades de graduaciones que tienen los colegios de la Cormudecia a fin de año. Que bueno, de que un tiempo justamente se reclamó mucho por eso, porque se estaba haciendo en el Teatro Municipal, en el antiguo Teatro Municipal. Oye, pero que, ¿y qué pasa con el Teatro Municipal también, que está ahí en veremos? Porque se hacen eventos afuera, pero dentro, ¿qué pasa qué pasa con ese teatro que lleva tan? Yo cuando nací lo estaban arreglando y todavía lo siguen arreglando. Claro, bueno. Son siete años que está detenido, claro. Es mucho tiempo. Pero porque el estadio, el teatro es hermosísimo para hacer videos, para hacer presentaciones. ¿Y está ahí? Bueno, nosotros hicimos varios de los festivales de jazz. Se hicieron en el Teatro Municipal. Creo que los primeros tres o cuatro se hicieron no en el hemiciclo, se hicieron dentro del Teatro claro. Municipal. Sí, ahí tocamos una vez con Cuturrufo. Estuvimos improvisando. Sempiterno Cuturrufo. Oye, Ori, y en este caso, ¿qué voy a decir tú? Porque Yo pude asistir al lanzamiento de Eisenlur, a Alexandra Vega, en el veterano del 79. ¿Y qué tal? Sonaba bastante bien, un tema técnico finalmente como suena, y también la... El lugar, el ancho, como widescreen, como dicen, y las pantallas anchas. Ah, oye, ¿y ese lugar? Sí, el lugar, ¿eh? Ese es un nuevo lugar que están abordando justamente los grupos para hacer su lanzamiento de disco. Es increíble. Nosotros el año pasado fuimos a ver Las Reinas de la Pampa, también ahí en Veterano del 79, con música en vivo. Sí, la verdad que es un espacio que siempre ha existido, todos sabemos lo que es, que depende de UNAP, pero... Claro, pero se puede obtener. Ir a verlo en el comienzo de Aysel Urchuta, tú pensás, realmente está el Veterano del 79 y se tiende a invisibilizar un poco, entonces... Claro. El rescate de los espacios también es un tema a considerar en este... tópico. Y además que los espacios, a mí me gusta decir que los espacios sí están, lo que pasa es que de repente uno tiene que abrirlo, descubrirlo, y en este caso es importante establecer la conexión que debe existir, porque la escena no viene sola, de repente los músicos reclaman que no van a verlos tocar, pero es que igual uno tiene que educar al público también, de alguna forma. Sí, nosotros como Guayaba Stone también tenemos una pasión, somos adeptos a la tocata rock and rollera también. Sí. Nos gusta la tocata de bar. Me gusta el tonteo. El mejor reporteo. Ahí vamos a estar con todas nuestras ganas, nuestra grabadora, nuestra escuela, trabajando. No solo eso. Obviamente nos gusta y siempre vamos a estar agradados así como Chancho en Barro. Con la tocata rojera, con el olor a sudor y todo, ya. Así, tal cual. Pero, como decía, o sea, igual es una responsabilidad compartida a los músicos por integrar a la comunidad a todo este tipo de eventos. También lo que se va a venir fuerte es el anfiteatro que tiene la EPI en ese paseo nuevo que lo inauguraron hace poco. Hay un paseo ahí en la parte del puerto que va a ser un anfiteatro al aire libre. Observadora, la señora. También ese bien. Va a ser un lugar donde puede converger muy bien la comunión música y quiqueños, y incluyendo a todas las edades, para me no parece. Estar discriminando solo a los mayores de edad por el tema del alcohol, el sucio alcohol. Qué rico el alcohol. Oiga, chiquillos, mire, yo les voy a contar que Bárbara Freire sigue insistiendo con sus saludos. Guayaba Stone, floreciendo con sus pétalos blancos, con su delicada corteza y con su jugoso vitamínimo interior. Grandes. Toma, ahí tenés un saludo. Guayaba Stone, completamente frutal, grandes. Y posteó un tema. ¿Y qué tema posteó? ¿Qué video posteó? A ver. Posteó un video, esta señorita Bárbara Freire, de su Babilonia Producciones, que también hace registros fotográficos de presentaciones de grupo, y posteó un tema que se llama, y yo en este momento, con la velocidad del internet, Caloncho. Les canta Chupetazo, le dedicó Bárbara Freire a los Guayabes. ¿Podemos aprovechar de mandar otro saludo? Mande todos los saludos que quieran. Tenemos una nueva integrante en el equipo, Canela Fotográfica, quien está a cargo de hacer los registros fotográficos. Sí, ¿cómo dice? Así que bienvenida Canela al equipo, seguramente nos está escuchando ella, viene de Rancagua a trabajar con nosotros. Viene de Rancagua. Enero, febrero. Así que estaremos transmitiendo toda la savia guayabera. Oye, todo el estilo sabroso. Bien, me parece. Y segundo, pa otro guayabero insigne también y pasa rockero, Rodrigo Rojas, que hoy día está de cumpleaños. ¡Oh, está de cumpleaños! Cumple 145 años, 140, pero... ¿Estará escuchando? Como le roba la energía a la gente, se ve de... Solo 33. Solo 33, solo 33. Sí. Un gran abrazo para Cosmo Willy y Rodrigo. Oye, ¿y no vino? ¿Estará escuchando Cosmo Willy? Debe estar comiendo tortitas. Da, tú sabes, claro. Que un tecito muy... Tomando tecito con chocolate. Qué rico, qué rico. Con chocolate con malicia. Así que, oye, también Rodrigo también es activo participador de Guayaba Stone. Así es, el hombre que hace las redes. Si ustedes ven los días jueves, el compilado de carteleras. Ah, me parece. Rodrigo Rojas está anunciando todos los brillos que tenemos cada fin de semana. Oigan, chiquillos, yo les invito a que vayamos, sigamos escuchando música. O sea, eso también hemos venido, ¿no? Me parece fantástico. Este chiquillo lleva hartos, podríamos decir, unos 2 años trabajando a full. El señor Jorge Stroker, que lanzó su videoclip Invoco. Y esta canción la hemos, ya nos aprendemos hasta los trazos de la pista, que porque la hemos pasado, porque apoyando justamente a la música local, Jorge Stroker viene el próximo lunes a presentar aquí oficialmente el video en Las Pasas al Rock, pero vamos a escuchar este tema que es de su disco Al Despertar el Alba, que lo tenemos ahí en el, no voy a abrir. De septiembre, viviendo de normas, la suerte yo le invoco con mis ganas. Mi mente es la ira de los miles que viven callados. Mi nombre es Jorge, mi mundo es Stroker viejo. Hago los versos en esto para gente vídeo utópico. Allí regó las lágrimas de los caídos. Sufro trastornos, no adicto a tu cuerpo. Adicto al rapé porque tan solo eso importa. Mira, la vida es corta, vuela flor de boca. Todo es momentáneo, al menos que llenes la copa. Aún sigo pensando que es mejor sudar por paz que sangras por guerra. Los moyas saben de aquella historia. El pensamiento fundado en la arena no perdura. Tú sueñas con gloria, yo sueño con que los niños palestinos crezcan con juguetes y no con bombas. Aguántame un poquito que sigue la historia. Pasamos un micro, invocaré palabras navegantes sobre un ritmo. El pueblo es elixir para esta alma que vive del ejercicio. Yo traigo fuego de titanes y parábolas de druidas, tus rituales. Pasamos un micro, invocaré palabras navegantes. cante sobre un ritmo. Con este elixir para esta alma que vive del ejercicio. Yo traigo fuego de titanes y parábolas de druidas. Estos ritos al filo de la noche invoco aquellas frases. Abro la faena para que la inspiración trabaje. Lean un poco, los libros no muerden. Vivir junto a la tele es asesinar la mente. Mira, no tengo patria, solo soy viajero. Gitano sin un puente que donó su suerte a los vientos. Sus tres palabras, confíome en los actos. Haz este corazón, no terminará oxidado, hermano. Traigo cenizas, llanto y alegrías. Recuerdos en papeles y esperanza que sirve de guía. Siempre en mis manos, sueños de escritores, pinceles de pintores. Que buscan decorar la esfera con su plume, mis colores. Ya caminé por el desierto quemando segundos. A veces el tiempo es el tormento más grande de uno. Bajo estas luces de neones, pero el beso más profundo. Y acallaré mis ojos. Esta es la historia. Despierto más allá, busco y encuentro la luz. Derramar en los sueños de mortales. Regreso aquí en Pasas al Rock, claro que sí. Este sempiterno, este como los sempiternos goleadores, el sempiterno programa de la música regional, Pasas al Rock. Recuerden que estamos de lunes a viernes, pero este va a ser de lunes a jueves nomás. Vamos a estar de las 21:30 hasta las 23. Depende de la capacidad de los invitados a resistir al locutor. Pueden quedarse hasta las 11 de la noche, ningún problema, queridos amigos. Yo les cuento que también estamos junto a Norte Detonante, Sala de Ensayo Iquique, que promociona Haz Todo el Ruido Que Quieras, programa que va emitido los domingos a las 22 horas, y ya tenemos al siguiente invitado y al subsiguiente invitado, porque todos quieren participar, y está muy bien la iniciativa de grabar una sección de Pasas al Rock en Norte Detonante. Lo podemos hacer por interno, ningún problema, Ori, tranquilo. Lo vamos a escuchar para que tú sientas el poder de Cromo 44, que fue la primera banda. Este domingo a las 22 horas vamos a volver a repetir el de Cromo, y quién sabe si damos una puntita a lo que será el próximo programa. Chiquillos, ¿ustedes creen que la escena, así como las escenas de grandes escenas de la música, por ejemplo, Seattle o Liverpool, o por ejemplo el New Britpop en Londres, ¿ustedes creen que Iquique, con los serios proyectos que tiene, los que han grabado discos, pueden lograr quizás salir al extranjero y o conocer, ser conocido a nivel nacional? Bueno, yo creo que sí. Es decir, si uno compara con Concepción lleva más tiempo en este desarrollo y han sido más consecuentes. ¿Fíjate? Y realmente se puede. O sea, eso demuestra que una región puede tener el poder para generar música si es un poco fiel a su sentido y si son fanáticos de la música. Además, o sea, cuando tú te metes en la historia de los músicos de Concepción, por ejemplo, que han salido, son músicos que conocen mucho de música. Y eso es una cuestión fundamental. Y por otro lado, creo que también ellos le dan a la poesía. Además, a los textos. Cosa que yo creo que aquí en Iquique todavía no está pasando mucho. ¿Ah? La parte lírica, todavía estamos un poco débiles. ¿Ah? Tú ves que hay mucho lugar común en las letras. Y eso debilita y eso no te da salida. Entonces la originalidad, el trabajo de desarrollar más la originalidad, tanto en texto como en melodía, es el trabajo básico en la música. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, en cuanto a la poesía? ¿Qué puedes decir tú de los textos de las bandas de la región, querido amigo Ori González, de Guayaba Stone? ¿De los textos en general? De lo que tú has apreciado en las letras de las canciones, de los grupos que me imagino que te deben gustar. Yo creo que hay matices, hay diferencias entre la producción lírica de distintas bandas. Hay bandas que te pueden gustar más las letras, bandas que no. Yo también creo que el tema va por saber dónde mirar. Hoy en día la primera reacción de una banda puede ser querer ir a la capital, pero yo, a nuestro juicio, por lo menos lo hemos conversado, creemos que la mirada tiene que estar para el otro lado, tiene que mirar para los países eso es. Hermanos, ¿cachai? Que tienen que ir para Bolivia, para Perú. El tema de los corredores culturales, como menciona Su, yo creo que para allá está la mirada. O sea, incluso diría que es un poco equivocado pensar en irse a la capital. Es mejor está Perú o Bolivia. Sí. Lima es mucho más grande que Santiago. Yo creo que para allá. Y nos quieren más, maestro. Allá está nuestra pertenencia, está la posibilidad de hacer algo más interesante. En 2014 hubo cosas así, la Vitolasca anduvo por La Paz. La Don Ramón, Cochabamba, La Paz, también hubo... El Jorge Vizcarra también, Lucifer, Barto, a Bolivia, sí, Perú. A Perú. La banda del Comodoro fue a Bolivia. Comodoro, también Teatro La Desierto, ya pasando a otra fruta. Entonces, yo creo que para allá está la mirada, es el camino. De hecho, es una historia que estamos buscando con distintas bandas que esperamos incluir en nuestra versión impresa. Oye, de eso estábamos conversando, pero antes de eso, ¿cuáles son las bandas de este viernes, Alberto? Viernes 16 en Casa de la Cultura, ¿eso de las 20 horas? A las 20:30. 20:30 va a comenzar, sí, en la Casa de la Cultura, son dos horitas de música. Claro, comenzamos con Ruka Roots. Ruka Roots. Reggae, ¿cierto? Clandestino, Isista. Ebony. Bien, Ebony. Bueno, son claro. Buenos esos chiquillos. Después con André Tzu, en rap. Andrés Ugarte, que tiene una producción bien interesante. Bien interesante. En Las Pasas al Rock, cuando estábamos en la radio municipal, él fue a mostrarnos su disco, se llama algo de En Viaje, no me acuerdo muy bien el nombre, pero Andrés tiene buen trabajo. Él junto a Bajo Suburbio grabaron junto a Tito Fernández, el Temucano, una canción que se llama Zapateando el Rap. No, ellos han bien, hecho un buen trabajo de mezcla de cosas. Sí. Y bueno, y el último es un grupo rebautizado. Artefacto. Exactamente, antiguo Inercia, que viene con un rock psicodélico ahí con mucha fuerza. Ya en el tiempo de me parece. 20% de la Casa de la Cultura es la cita. Hoy quería preguntar esto del papel de libre. Habíamos hablado todo lo económico, todo lo mínimo, esto está rígido. Para bajar la historia y para sueldo mínimo, yo tengo plata. Sueldo mínimo, papel fuché. Tratamos siempre de tirar alguna talla, y para eso tengo una muestra acá que tenía una nota de los locos de acá, lo de leer solamente un par de líneas para decirle cómo es el estilo de Guayaba Stone, ¿eh? A ver, esto era sobre los locos de acá que se presentaron el sábado nuevamente, un regreso a las banderas. Sí, escuché. Sí, entonces dice un regreso con sabor histórico, algo así como el ídolo local que vuelve al club que lo vio nacer, ahora con más ponchera, las rodillas trajinadas, pero sí, con el corazón y la chispeza de siempre, es el que vivirán hoy sábado los locos de acá en el Parque Las Banderas. ¿Y cómo estuvieron ustedes viendo los locos de acá? Sí, lo vimos. ¿Y qué tal? La verdad es que llegamos más tarde, pero encontramos a Pajarito ahí. Pájaro, es un columnista de nuestra web. También tiene los 50 discos de Pajarístico, ¿no? Como las 50 sombras de Grey, que es más... Oye, en los 50 discos de Pájaro, ¿hace revisiones de discos de grupos nacionales? Sí, sí, hace revisiones de discos y ha pasado por discos. Bien interesante, la última vez fue, de hecho, bastante ambicioso y hizo un comentario de la Aconcagua de los Jaivas. Uy, bastante bueno. Pedazo de disco. Telepatic Sonora también, La Dieta del Lagarto, Los Chanchos. Ha sido bien ecléctico en su búsqueda. Así que un saludo también. ¿Te gusta la palabra ecléctico a ti? Es que es parte también de nuestro. Nosotros en realidad, por eso le apuntaba más a la música que al rock. Creo que en nuestro proyecto, menos si lo sitúas en el rock, es un traje un poco estrecho para todos los sonidos. Tú lo levantas desde el sentido que la guayaba es una fruta que interviene en todas las pepas distintas. Sí, mira, en realidad, cuando tú vayas a Pica, donde están la mayoría de las guayabas, donde está la guayaba madre, tú dices que Pica es un manchón, un escupe de cualquier divinidad en medio del desierto. Ya, sí. Entonces creemos que la música también, los sonidos que hay acá, es bien raro. Todos los matices que comentaba Alberto son parte de lo exótico, son parte de un sentido ecléctico que tiene la ciudad, de multicultural. chiquillos, vamos a la música, ¿les parece? Los voy a invitar. Esta banda estuvo el día lunes pasado, no, perdón, el día martes pasado invitado a Pasar Rock a tocar en vivo, y estos son los amigos de Boca Santa. Bueno, mira, yo me sorprendí cuando los escuché en vivo con un bajista que se llama Johnny Pistola, no sé si ustedes los conocen. Johnny Pistola, claro. Esto es Boca Santa y su canción Boca, lo escuchas aquí en Pasos al Rock, claro que sí. Saludos para los chicos de Boca Santa que todavía no vienen a buscar el pendrive. Esto es Boca Santa de www.radionuevavictoria.com. Nuevamente con tu amor.

ya estamos de regreso aquí en vivo y en directo a través de la señal de www.radionuevavictoria.com. Somos Las Pasas al Rock en el Aire con nuestros amigos de Guayaba Stone y Alberto Díaz Parra, que también es saxofonista de la banda del Comodoro. Nosotros les contamos, amigos míos, que parece que aquí los cerebros de Guayaba Stone ya tienen a una ganadora o ganador. ¿Lo van a decir o no lo van a decir? Estamos en tiempo ya para nombrar a los ganadores. O si quieren podemos esperar unos tres minutos, como usted, al tiro nomás, al ya. Al tiro nomás. Doble tambor, entonces. La Guayaba quiere premiar. La Guayaba quiere premiar. Es dadivosa y quiere premiar acá en la Casa Radial Nueva Victoria. Me parece. Ori, ¿nos puedes contar quién es la flamante ganadora del Combo Guayaba? ¡Ganadora! ¡Una pista! ¡Dieron ya! Ganadora, sí, la más exótica en este verano. La primera gran exótica este verano que va a poder lucirse con una polera Guayaba Stone y escuchar todo el rock iquiqueño de Asesino de Marilyn con este disco tan cristiano, El Diablo es Magnífico, y Chiset con 7, su 7 que tiene 7 temas, es... Redoble de... De labios. Redoble de labios, ¿de cuál? Ah, de labios de para... Ya, esos son labios. Ya. ¿Crees? Son las 23 horas. Bárbara Freire. ¡Ah, se lo ganó! ¡Gracias! Se lo ganó Bárbara Freire en Guaraní, sí, con sí. Su saludo. Guayaba Stone floreciendo con sus pétalos blancos, con su delicada corteza y con su jugoso y vitamínico interior. Grandes, dice. Gracias, nos descubrió por los jugosos, pero igual te ganaste sí. El... Eso sí, son jugosos, así que se lo ganó. Combo Guayaba, nos vamos a contactar con ella para hacerle llegar este pequeño obsequio. Y atentos a los otros guayaberos que se vienen otro combo Guayaba. Oye, están entretenidas las visitas de Guayaba Stone aquí en la Pasada del Rock en Radio Nueva Victoria. Me gustó. Harto jugo. Va a quedar. Sí. Así que Bárbara Freire ya sabe que se ganó este hermoso pack de Radio Nueva Victoria que es... No, perdón, de Guayaba Stone en Radio Nueva Victoria, que es la bolera y los dos discos. Que nos dé la dirección porque un dron se la... Ahora es la... Bueno, está lleno de drones. Un dron que deje por interno la dirección de su casa para que puedan dejarle los... Las coordenadas, sí, y el dron va a llevar... El GPS en... Ya. Vaya convertido en persona, sí, pero... Sí. Oigan, chiquillos, dejemos entonces... Dejemos entonces el espacio que queda para ya despedirnos. Pero digan las últimas palabras para el cierre de este programa Pasas al Rock. Guayaba al Rock, le vamos a colocar. Guayaba al Rock. Ahí, bien ecléctico, como a él le gusta hoy. Eclecticidad. Ah, sí, tal cual. Bueno, chicos, gracias por la invitación y felicitarlos por este lindo proyecto. Da mucho gusto evidenciar cómo se abren espacios para poder difundir las creaciones de los artistas locales y que lo están haciendo con tanta pasión, con tanto amor, eso se nota. Así que el mejor de los éxitos para Pasa al Rock acá en la Casa Nueva Victoria. Sí. Y la Radio Nueva Victoria. Yes. Y bueno, los mejores deseos para que este 2015 sea tan fructífero y exótico y guayabero como el jugo. Para la música local y otros frutos. Bien, Tuñita. Tan lindo que Dios se lo puede decir. Felicitarlos por este proyecto, larga vida a la Nueva Victoria también, por la historia que viene en camino. Sí, ese es la cuñita que tenemos preparada. Otra cuñita que tenían. Sí. E invitar a todos los que están escuchando esta hora en la Radio Nueva Victoria Pasada al Rock a seguirnos también en el Facebook, en el fanpage Latch Guayaba Stone, en Twitter. Pueden hacer llegar sus comentarios, la banda mande sus temas, sus trabajos. Hay otras entrevistas que tenemos que esperamos que nos sigan y poder darle varias sorpresas. Eso, muy bien. Pronto. Me parece muy bien. Don Alberto Díaz Parra. Bueno, igual saludarlos, felicitarlos por este nuevo medio que va creando escena. Así es. ¿Ah? Así que, bueno, y felicitarlos también por todo lo que viene. Por todas las victorias que vienen. Eso. Las nuevas y las antiguas victorias también. Sí. Y bueno, invitar a todas las bandas que tengan temas propios, que tengan creación, para que participen de los músicos independientes de Tarapacá, de La Mita. Tenemos, para empezar el año, 8 conciertos en la Casa de la Cultura, ¿ya? Así que vamos a necesitar... Bandas. Como siempre, La Mita ha tenido sus puertas abiertas para todos los que quieran participar. El requisito es simple, tener temas propios. De creación propia. Eso, y trabajados también, además. Bien trabajado. Claro. Muy bien, queridos amigos, entonces, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un lindo capítulo este de Pasas al Rock junto a Guayaba Stone y Alberto Díaz Parra en la Nueva Victoria. Les recordamos que mañana a las 21:30 horas otro capítulo de Pasas al Rock con los que se portan tan bien como los de Devastador. Ya yo los nombro y me da un chusto. Vamos a estar revisando el EP que lanzaron los chicos de Devastador, La Bestia. Se llama el nombre que sale un perro comiéndose no sé a quién. ¡Qué miedo! Ya me dio miedo ya. Así que ellos son hardcore metal, rock, son estos chicos. Así que los invitamos a que mañana nos escuchen desde las 21 a 30 horas y por supuesto durante la mañana y durante la tarde, porque tenemos mucho que entregarles como la Nueva Victoria, queridos amigos. Esto ha sido Pasas al Rock por el día de hoy. Nos vamos con un tema, justamente hablando de las bandas que necesitamos. Este grupo, nosotros los mandamos, literalmente los mandamos a grabar, porque nos mandaron una grabación que no estaba muy bien adecuada, y nosotros le dijimos que no íbamos a pasarlos por la radio, y me van a creer que fueron a grabar su tema. Esta banda de punk llamada Redención. Vamos a irnos con ellos, Cambio para Mal. Así que muchas gracias por venir una vez más, Donori, Sujin y Alberto. Gracias por venir a la Nueva Victoria. No se vayan de la sintonía, después viene una premiere bien interesante, pero esto es por la interna, no lo vamos a transmitir. Nos vamos con la música, esto es Cambio para Mal del grupo Redención, y lo escuchaste aquí primero en Pasas al Rock. Buenas noches, adiós, chao.